الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلمين، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Taztaz irrati libren uinetan, ordu bete zarituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurko atalean gai ez ezaguna bezain garrantzitsua, bezain interesgarria jorratuko dugu. Irralgo armadari insumizioa, edo oro har Irralgo armadan zerbitzu militarra egiteari uko egiten dioten irritar irraldarren kasua. Insumizoak direla, kontzientzi eragozpen egiten dutela, desertoreak direla beste kasuetan, edo beste zenbait kasuetan, hiru urte alferrik ez galtzearen eskakeatzen direnen kasua bebai. Oro har aurrera goraka doan mugimendua Israelen, eta gaurkoan ezagutuko dugu gertuago mugimendu hau Mukawama irratitik jaso dugun testigantzen bitartez. Mukawama irratzaioa Alternative Information Center erakundeak astero Jerusalemetik eta Beitzajurretik ekoizten duen irratzaioa dugu, eta gaurkoan jaso ditugun testigantzetan itzungo dugu batetik Sahar Barde ekintzailearen lekukotasuna. Jerusalengo ekintzailea bera uko egin zion soldaduzka egiteari Irralgo armadan. Bestetik Itamar Sapira ekintzailearen testigantzare entzungo dugu, bera Tel Avivko ekintzailea armada egindakoan, soldadutza egindakoan, uko egin zion errefusatu zuen erreserba egitea. Testigantza hoien bitartez ezagutuko dugu gertuagutik gaurkoan mugimendu hau, oroar armadari uko egiten diotena. Beste ekintzaile baten testigantza, Alejandro Stein, insumiso irraldarraren testigantzare irakurriko dugu bere hausnark eta mugimenduenen inguruan. Eta, bueno, uste dugu zertzela dauek guztiek lagunduko digutela hobekiago ezagutzen irralgo eragozpen, kontzientzi eragozpen mugimendua. Hori bai, astero bezala ez dira emango diogu irratzaioari, ba, Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, ba, aurreko asteetan kaderandanen kasuari buruz hitz egin dizuegu, dakizuenez asteak eta hilabeteak zeramatzan preso palestinarronek ba bere egoeraren inguruko protesta egiteko eta azkenik akordio batera iritsi dira eta ba gose greba hau bukatu du. La huelga de hambre concluye, pero todavía hay hambre de libertad. El Tribunal Supremo de Israel determinó ayer la puesta en libertad sin cargos de Kader Adnan el próximo 17 de abril. En consecuencia, Kader aceptó poner fin a su huelga de hambre de 66 días, la más larga de las mantenidas por un prisionero palestino. Kader Adnan, palestino detenido por Israel, ha aceptado poner fin a su huelga de hambre en el marco de un acuerdo bajo el cual será puesto en libertad sin cargos, según han informado pues la agencia de noticias El Jazeera. Nirin El Shamaleh, de El Jazeera, informó desde Jenin, en la ciudad de natal de Adnan, y citó que las autoridades declararon el jueves que Adnan había informado a sus abogados de que había interrumpido su huelga de hambre y había aceptado la oferta de cumplir condena hasta el 17 de abril. Siempre citando fuentes de las autoridades israelíes, un portavoz del Tribunal Supremo de Israel informó antes al Jazeera de que basándose en el acuerdo alcanzado entre los abogados de Adnan y el Ministerio de Justicia israelí, Adnan pondría fin a la huelga de hambre a cambio de la decisión del tribunal de eliminar su expediente y liberarlo el 17 de abril, poniendo fin con ello a su detención administrativa, porque recordemos que estaba aún a la espera de juicio en detención administrativa. Beste behin ere, ia asteroko kontua dugu, ba, Gazan burututako beste eraso baten berri eman behar dizuegu. Aviones israelíes atacan el sur de Gaza. Aviones caza israelíes atacaron la noche del 25 de febrero el pueblo de Rafah en el sur de Gaza, provocando severos daños pero sin causar lesionados, según informaron fuentes médicas. Los testigos indicaron que aviones caza israelíes dispararon dos misiles aire-tierra contra un almacén de cemento en las afueras del poblado, añadiendo que se escucharon dos explosiones y se pudieron ver columnas de humo en el área. Ambulancias y personal de bomberos acudieron al lugar, pero no se reportaron heridos. El ataque aéreo ocurrió poco después de que militares de Gaza dispararan varios proyectiles dispararan varios proyectiles contra el sur de Israel, según informaba la versión israelí. Un vocero del ejército israelí informó a la radio de que los proyectiles no causaron ni daños ni víctimas. Bueno, lehen itzen baldin badizuegu Kader Adnanen gose grebari buruz, bukatzen zen gose greba bati buruz, orain ba beste emakume palestinar batek aurrera eramango duena hitz egingo dizuegu. Una mujer palestina lleva 9 días en huelga de hambre como protesta por su detención extrajudicial. Hanna Salabi lleva 9 días en huelga de hambre en protesta por su detención extrajudicial el pasado 16 de febrero, según ha explicado este sábado sus padres y recoge la agencia de noticias oficial palestina WAFA. Soldados israelíes arrestaron a Salabi en su casa de la aldea Jenin Burkin y ha permanecido detenida desde entonces sin que haya cargos en su contra y sin que su caso haya pasado a manos judiciales, según ha dicho su padre. El padre de Salabi ha señalado que su hija comenzó en huelga de hambre el mismo el mismo día de su arresto, siguiendo los pasos de Yader Adnan, otro preso que realizó la huelga de hambre que hemos comentado. Y bueno, ya, Salabi ya fue detenida extrajudicialmente durante 2 años y medio antes de que se alcanzara un acuerdo en octubre entre Israel y Hamas con el intercambio del soldado israelí Gilad Shalit. Los padres de Salabi se unieron a su huelga de hambre el miércoles y expresaron su profunda preocupación por su salud en el caso de que continúe con la protesta. El padre explicó además a la agencia que las autoridades israelíes habían amenazado con trasladar a su hija a una prisión israelí para criminales si no paraba la huelga, situándola en un grave riesgo de ataques por parte de los reclusos israelíes. Pues un procedimiento, el de las detenciones extrajudiciales y lo que llaman los israelíes la detención administrativa de personas sin ningún tipo de acusación, pues que se está haciendo cada vez más habitual y que se está produciendo cada vez de manera más masiva. Bueno, pues que se está dando a conocer a lo largo y ancho del mundo a través de estos, pues de estos presos que se están poniendo en huelga de hambre en protesta por esta situación. Sí, que además si ya de por sí las condiciones de las prisiones israelíes son bastante duras, además, bueno, pues sin duda es admirable el hecho que quieran exponer aún más su vida exponiéndose a una huelga de hambre. Eta beste eraso edo beste liskar baten berri eman behar dizuegu, oraingo honetan Jerusalemen. Al menos 30 palestinos heridos tras una nueva jornada de enfrentamientos en la esplanada de las mezquitas. Al menos 30 palestinos han resultado heridos el pasado viernes tras una nueva jornada de enfrentamientos en la esplanada de las mezquitas después de la entrada de las tropas israelíes en el complejo tras los rezos del mediodía y el lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas de sonido, lo que ha provocado el lanzamiento de piedras por parte de jóvenes musulmanes. Por su parte, el portavoz del movimiento de resistencia islámica Hamas, Fassi Barhum, ha señalado que este es un ataque, un grave ataque que intenta imponer la total soberanía de Israel sobre la explanada de las mezquitas, como preludio a lo que, pues bueno, en su ideario tienen proyectado de construir el supuesto tercer templo del rey Salomón. Las tensiones han incrementado en los últimos días en torno al complejo religioso después de que el político ultraderechista israelí Moshe Feiglin intentara hacer una visita pública al lugar hace 2 semanas. Además, se distribuyeron panfletos en la ciudad llamando a expulsar a los enemigos de Israel del lugar, por enemigo Israel refiriéndose a la población autóctona palestina. La autoridad palestina ha criticado los intentos constantes por parte de los colonos y extremistas de entrar en la mezquita de Al-Aqsa y celebrar rituales religiosos para provocar los sentimientos de los musulmanes y provocar un estado de tensión, motivos por los que ha hecho responsable a Israel de estas prácticas. El pasado martes fueron detenidos 3 palestinos a causa de los enfrentamientos tras la entrada en el complejo religioso de 2 grupos de judíos ultraortodoxos escoltados por soldados israelíes. Testigos aseguraron que 8 israelíes y un grupo de turistas han entrado escoltados por 40 soldados israelíes en el noble santuario, que es como conocen los musulmanes a la explanada de las mezquitas, a primera hora del día. Poco antes, 22 mujeres israelíes habían entrado en la mezquita de Al-Aqsa, donde se enfrentaron con mujeres palestinas que estaban rezando allí, lo que provocó la intervención de varios jóvenes palestinos y a posteriori la de la policía israelí. Judíos ultraortodoxos habían hecho un llamamiento a los judíos de Jerusalén para que visitaran la explanada de las mezquitas y para que celebraran allí rituales religiosos, lo que provocó que agrupaciones musulmanas solicitaran a sus seguidores que evitaran que esto se produjera. Bueno, pues cada vez mayor el acoso de colonos escoltados pues por el ejército israelí profanando los lugares santos de los musulmanes en Jerusalén. Lehen hitz egin dizuegu Israelek burutzen dituen atxiloketa administratibo jei buruz eta bueno, nolabait jartzen dela zalantzan Israelek egiten dituen prozesu judizialak eta horra hor beste kasu bat. 2 adolescentes palestinos estuvieron 3 meses en una cárcel israelí debido a falsos informes policiales. Los adolescentes palestinos, que pasaron 3 meses en la cárcel bajo sospecha de haber arrojado una bomba incendiaria, fueron puestos en libertad esta semana, debido a que los policías de fronteras que los habían incriminado presentaron informes falsos. Presuntamente, la bomba se lanzó en un puesto de control de Jerusalén el 21 de octubre, pero según el registro de la policía de fronteras no hubo bombas incendiarias en esa fecha y un oficial que declaró que había presenciado el incidente tampoco estaba ese día en el puesto de control. Bueno, las iniciales de estos jóvenes, MS de 16 años y MR de 17, ambos en el campo de refugiados Shuafat de Jerusalén Este, fueron detenidos el 22 de noviembre por los policías que llegaron a su casa a las 5 de la madrugada. Tras varias horas de interrogatorio, los dos adolescentes admitieron que habían lanzado una bomba incendiaria ante la detención de policías fronterizos en el puesto de control de Shuafat el viernes 21 de octubre. Todo eso, por supuesto, pues os podéis imaginar después de unas torturas largas. Tres días después del arresto fueron acusados y encerrados en la prisión de Mejido hasta el final de su juicio. La evidencia contra ellos parecía sólida. Tenían la confesión de los acusados y el testimonio de los policías de fronteras que se encontraban en el puesto de control, Ihab Areida y Henry Tzatzhabil. Surgieron preguntas incluso durante las audiencias de prisión preventiva. Los abogados de los adolescentes señalaron que la bomba incendiaria no aparece en ningún memorándum, en ninguna actividad ni en el registro de operaciones de ese día. En una búsqueda de las grabaciones del 21 de octubre en la red de comunicaciones de la Policía de Fronteras tampoco se encontró nada que indique que ese día ocurrió un ataque con bombas incendiarias. Sin embargo, tanto el Tribunal de Distrito de Jerusalén como el Tribunal Supremo rechazaron la apelación de los adolescentes por lo que estos permanecieron en la cárcel. Estaba previsto que el juicio de los adolescentes comenzara este domingo y en su preparación los abogados solicitaron ver el registro de la Policía de Fronteras del puesto de control del día 21 de octubre. Dicho registro demuestra que Areida no estaba allí en la fecha y hora en que presuntamente se lanzó la bomba incendiaria. Este descubrimiento convenció a la Fiscalía de que había un problema con el caso y se comprometió a liberar a los adolescentes sin restricciones y posponer el juicio 3 semanas. Y bueno, pues nos dicen cómo diariamente se condena a personas con base en los informes de los policías. El problema es que, aunque lo detectamos, hay muchas veces en las que no lo sabemos y la gente va a la cárcel debido a estos informes policiales. Eta interesgarria aste honetan Alternative Information Center erakundeko webgunean Michel Barsazki erakunde honetako sortzaileetako batek egiten zuen hausnarketa Israelek Siriako gatazkan jokatzen duen paperaren inguruan. Israel y la guerra civil siria. Tras un año de movilizaciones masivas y represión sangrienta, Siria se encuentra al borde de una guerra civil. Por un lado, Bashar al-Assad es incapaz de restaurar la ley y el orden a través del aplastamiento de la resistencia popular, pero por el otro, el movimiento popular carece de liderazgo y organización para ganar la batalla. Es más, el régimen de Bashar tiene su base social especialmente en la clase media-alta de Damasco y las minorías étnicas y confesionales como los cristianos, los alawitas y otros. Como resultado, uno es testigo de una situación de doble poder y continua confrontación militar y derramamiento de sangre. ¿Cómo reacciona Israel frente a la crisis de Siria? Sorprendentemente, el equipo de Netanyahu y Barak mantiene un perfil bajo por razones obvias. Por un lado, entienden que la desestabilización de Siria ha sido un objetivo importante de la nueva estrategia de los neoconservadores de Oriente Medio durante décadas. Siria ha sido un factor importante en la resistencia a la hegemonía de Estados Unidos y al régimen colonial israelí. La caída del régimen de Bashar y su sustitución por las fuerzas políticas por Estados Unidos será una victoria para el campo imperialista y el Estado de Israel. Por otro lado, sin embargo, Siria ha sido un factor de estabilidad regional y la frontera con Siria ha sido para Israel la más calma en las últimas 3 décadas, a pesar de la continua ocupación del Golán sirio. ¿Quién va a sustituir a la familia al-Assad? ¿Los hermanos musulmanes? ¿Los salafistas? ¿El caos? A menos que estén planteando una guerra, los estados prefieren estabilidad. Israel no es una excepción. A menos que Ehud Barak persiga sus planes insensatos contra Irán y decida atacar a Siria, entonces Israel atacará a Irán representativamente sin correr el riesgo de una represalia por parte de Teherán. Bueno, Israelek ere Turkiarekin ez dauka harreman onak eta honen ondorioz Turkiak honako erabaki hartu du. Turkia restringe los aviones israelíes de carga en su espacio aéreo. Las autoridades turcas han decidido restringir la entrada de vuelos israelíes de carga en su espacio aéreo, en lo que supone un síntoma más del deterioro de las relaciones bilaterales, según informa el diario israelí Haaretz. Bueno, Bueno, ba, honen bestez bukatutzat emango dugu prentza errepasoa eta bilduko diren gaurko gaiari. Ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, pues como os anunciamos en el sumario, trataremos hoy el tema de los insumisos en Israel, los objetores de conciencia, los desertores, en general todo este movimiento cada vez más creciente en el seno de la sociedad israelí de jóvenes que rehúsan a realizar el servicio militar por distintas razones, y escucharemos los testimonios de varios de ellos que recogemos de Radio Mukawama, la radio producida por el Centro de Información Alternativa en Beis Ajur. El primero de ellos es un texto que escribe Alejandro Stein, que es un insumiso israelí por motivaciones políticas, un activista de izquierdas, pues que se plantea reflexiones sobre las motivaciones que llevan a los jóvenes a rehusar a realizar el servicio militar. Soldados que se insubordinan. Se me pidió que escriba mi opinión sobre los soldados que se niegan a prestar servicio en los territorios ocupados. Tema difícil, porque hay que aclarar los tantos. Hoy en día la insubordinación no es exclusividad de la izquierda. Están los compañeros que se siguen negando a prestar servicio en los territorios ocupados, pero están también los no compañeros que se insubordinan negándose, por ejemplo, a desalojar un asentamiento ilegal de colonos, y otros no compañeros que pueden levantarse y retirarse en medio de un acto militar porque se niegan a estar presentes, Dios libre y guarde, si canta una mujer. Fuente de tentación, si las hay. El escritor israelí Yoram Kaniuk declaró en una oportunidad, citado esto por el argentino Oswaldo Bayer, que donde hay religión no hay democracia. Partamos de la base que los colonos judíos que habitan los territorios palestinos reivindican su posesión en base a que le fueron otorgados al pueblo judío por Dios. Y citando la Biblia y llevando el cumplimiento de sus preceptos a extremos a los que nunca se debe haber llegado durante la época en que este libro fue escrito o durante la que transcurre el relato, es que algunos soldados religiosos se niegan a estar presentes en actos en los cuales cantan mujeres soldados. ¿Qué es lo que defienden los soldados que se niegan a desalojar los asentamientos ilegales? La tierra prometida, los preceptos bíblicos, el lugar de los judíos como pueblo elegido y toda una parafernalia de designios sagrados y altisonantes. En la Biblia se basan también los soldados religiosos que se niegan a escuchar o dejarse tentar por las seductoras voces femeninas. En esta población judía, para la cual la religión está antes que la democracia, y es esta la población cuyo valor en mandatos en el Parlamento israelí es más o menos unos 35 diputados, incluyendo los partidos religiosos ultraortodoxos, cuyos miembros no hacen el servicio militar, porque estudiar la Torá es su manera de proteger al pueblo de Israel. Son estos los 35 mandatos que hacen que la mayoría de los gobiernos israelíes, de Rabin hasta acá, cinismo y realpolitik mediante, nunca se hayan sentado seriamente a hablar de paz con los palestinos. El problema de los palestinos con sus propios partidos de derecha y religiosos que le impiden a Abu Mazen moverse es tema para otro momento. Vamos ahora a ver cuál es la motivación en general del soldado que se niega a prestar servicio en los territorios. Nosotros, en mi opinión, a diferencia de la derecha, que en su mayoría está guiada por sus rabinos, no estamos organizados. El prestar o no servicio, el negarse a prestarlo o no, es un tema muy personal, muy individual y muy de conciencia de cada uno. Existe una posición ideológica básica común a todos los compañeros de negarse a sustentar una política que, en mi opinión, a mediano o largo plazo, puede ser catastrófica para el país colonialista, el negarnos a ser parte de un ejército de ocupación. Pero tan importante como eso, y desde mi punto de vista inclusive más, está el factor del respeto hacia uno mismo, hablando simplemente de poder mirarse al espejo sin sentirse mal. Todo se reduce a un problema de límites y de conciencia, y a cuando se produce un vacío ideológico o una relajación de los valores, es uno mismo el que tiene que fijarse sus propios límites. Y yo creo que nosotros, mucho más que el otro extremo, nos los fijamos, nos cuestionamos. La derecha, especialmente los grupos mesiánicos ultrarreligiosos, no se cuestionan, en su mayoría se limitan a seguir las instrucciones de la Biblia, de sus rabinos o de ambos dos. Nosotros, podría decirse que en un acto de autoconservación, defendemos nuestra propia dignidad, el respeto por nosotros mismos. Por supuesto que también defendemos el derecho a la autodeterminación de otro pueblo, establecemos una posición política, pero fundamentalmente es algo muy personal que excede lo político. Los preceptos sagrados y los derechos religiosos que ellos defienden son los que en definitiva van a llevar a la sepultura de la democracia, al apartheid, al racismo y a tratar de crear una nueva raza de señores, esta vez no aria, sino judía, porque es cierto lo que dijo Yorak Kaniuk. Mi conclusión es que la insubordinación, que es en definitiva una toma de posición política, tiene tanto en un lado como en el otro una motivación muy personal, en la izquierda, y en la motivación religiosa y mesiánica en la derecha. La paradoja: nosotros, insubordinándonos, defendemos exactamente lo opuesto que lo que defienden los religiosos o los militantes de extrema derecha que se insubordinan. Bueno, esta era la paradoja que planteaba pues un insumiso israelí ante pues las diferentes motivaciones que llevan a los jóvenes a negarse a realizar el servicio militar. Escuchamos a continuación, de la mano de Radio Mukawama desde Beit Sahur, el testimonio de Sahar Barde, que es una activista jerosimilitana que se negó a servir en el ejército israelí, y posteriormente Itamar Shapira, quien se negó a servir en la reserva en la guerra contra el Líbano a finales de 2006. Nos cuentan también en Radio Mukawama, los compañeros de Radio Mukawama, pues cuál es el procedimiento y las diferentes motivaciones que llevan a cada vez más israelíes a negarse a servir en el ejército. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Esta semana hablaremos sobre uno de los tantos fenómenos que se dan en la sociedad israelí, y es el hecho de cuando los jóvenes y las jóvenes se niegan a hacer el servicio militar. Así es, se trata de un fenómeno que cada vez se vuelve más común y que no distingue el sexo. Son cada vez más las mujeres que, por diversas razones, se niegan a responder al llamado del ejército para que se sumen a sus filas. Sí, y las razones para su negativa de ir al ejército son muy variadas. Los hay aquellos que acuden a problemas psicológicos, otros se niegan por razones políticas, y otros por tener una ideología antimilitarista o simplemente porque se consideran pacifistas y se niegan a aportar un arma. Exactamente. ¿Te parece que para que nuestros oyentes tengan una idea más general del tema, les contemos resumidamente de qué se trata este tema que va tomando cada vez más popularidad en la sociedad israelí? Me parece muy bien, y qué mejor que comenzar desde el principio. Mientras los jóvenes están cursando su último año del colegio, el ejército les envía una carta en la que los invitan a presentarse a un examen para luego, de acuerdo a su resultado, determinar el perfil del futuro conscripto. Y es ya en esta primera instancia donde se puede comenzar a observar este fenómeno de rechazo o negación de participar en el ejército. Claro, muchos jóvenes a esta edad ya tienen en buena medida una ideología determinada, o al menos una posición crítica respecto al ejército. Ellos son los que se niegan por razones políticas y están listos a pagar el precio por ello. Saben de antemano el juicio militar que les espera, y aún así deciden mantenerse fieles a sus convicciones y valores. Una vez que la persona se niega a participar del ejército por razones pacifistas o críticas hacia el mismo, automáticamente se considera que está desobedeciendo una orden, por lo que el ejército llevará a esta persona frente a un comité militar de objetores de conciencia. Dicho comité, compuesto íntegramente por militares, decidirá si las razones expuestas son políticas o pacifistas. En un muy pequeño número de casos, a la persona se la termina considerando como pacifista y automáticamente se le otorga la baja. En caso contrario, de considerarse que las razones tienen algún componente político, el comité va a rechazar la exhumación pedida por la persona y la condenará a un tiempo determinado en la cárcel, entre uno y varios meses. Una vez que la persona termina de cumplir su condena, el proceso se repite hasta que el ejército lo considera un caso perdido. Entienden de que la persona ya pagó el precio por su traición a su patria, dándole la baja del ejército. El tiempo máximo en que las personas pueden ser encarceladas no está estipulado, variando entre algunos pocos meses y más de un año, como es el caso de un joven que estuvo en la cárcel militar por un año y 11 meses. Vale aclarar que los casos en que el comité se expide a favor de la persona son realmente excepcionales. Sí, también hay otras excusas que se exponen, siendo la psicológica una de las más comunes. En este caso, si bien algunas veces se esconde alguna razón política, la mayoría no tiene una conciencia política. Simplemente no quieren despreciar 3 años de su juventud en una causa en la que, si bien no discuten, tampoco se abrazan a ella. El procedimiento es sencillo. Una vez que han recibido su perfil y se encuentran en la instancia en la que deben elegir las opciones en las que su perfil los habilita, ellos simplemente se hacen pasar por dementes y alegan que no están psicológicamente preparados para servir en el ejército. Otros exponen razones de depresión, otros intentos de suicidio, y así la lista sigue interminablemente. En todo caso, los jóvenes se las arreglan para recibir un certificado médico que avale lo que ellos exponen. Luego de repetir la misma actuación un par de veces, el ejército se da por vencido y los da de baja, eximiéndolos de hacer el servicio militar. Otra de las situaciones donde los jóvenes se niegan a integrar las filas del ejército es cuando son llamados para la reserva. Aclaremos que una vez que terminan los 3 años de servicio, luego todos los años son llamados como reserva, donde en los primeros años el tiempo de este servicio ronda alrededor de 1 y 2 meses y comienza a bajar con el correr de los años. Y es aquí donde muchos, luego de haber pasado por experiencias que prefieren olvidar, sobre todo aquellos que fueron asignados a servir en los territorios ocupados, imponen una condición, y es justamente la de no volver a servir en los territorios ocupados. Muchos son reprimidos por semejante atrevimiento, pero la mayoría generalmente recibe como destino bases que están dentro de Israel. Y esta es una situación que se da también cuando el ejército los recluta. Muchos, si bien están listos para servir a su patria, se niegan de hacerlo en los territorios ocupados, considerando que la ocupación es un obstáculo para la paz. Un ejemplo de estos desertores, o también conocidos objetores de conciencia, son los que integran la organización de Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio. Son en su mayoría jóvenes que han pasado gran parte de su tiempo sirviendo en el ejército en el sur de los territorios palestinos, especialmente en la ciudad palestina de Hebrón, donde la violencia colona contra los pobladores palestinos alcanza su mayor nivel. Podemos mencionar uno de los casos más famosos y hoy símbolo de los que se rehúsan a servir en el ejército, Yara Shafrir, una joven que, tomando la posta de su madre luego que ésta haya sido una de las primeras mujeres en negarse a servir en la armada allá por los años 70. Matan Kaminer es otro ejemplo también conocido, luego de que pasara casi 2 años encerrado por decirle que no al ejército israelí. Y tal vez el caso más conocido, el de Uri Agnon, por haberse negado a servir y haber recibido la baja sin pasar un día en la cárcel militar. Bueno, en el transcurso de esta semana, Radio Mukavana estuvo con Sahar Bardi, una joven activista que se negó a participar en el ejército pagando su desobediencia con 5 meses de detención en una base militar. Sahar nos cuenta su historia, tanto como el momento de negarse, el de su detención, sus razones y el apoyo que recibió en su círculo más íntimo. La escuchamos. Sahar nos contó cómo comenzó su activismo y cómo surgió la decisión de rechazar a enlistarse en el servicio militar. I was politically active from a relatively young age, about 12, 13. Comencé con mi activismo político desde muy joven, con 12 o 13 años. Fui a manifestaciones y protestas a partir de los 14, por lo que era muy consciente de lo que sucedía en los territorios ocupados. A diferencia de la mayoría de los que rechazan servir en el ejército, quienes probablemente pueden decir exactamente en el momento en el que decidieron no enlistarse, para mí siempre estuvo fuera de cuestionamiento. Siempre supe que no iba a servir al ejército militar. Cuando cumplí 18 estaba fuera de cuestión que no iría al ejército, pero la pregunta era cómo. Ya sea a través del Comité de Objetores de Conciencia, que es un comité militar que exime a los pacifistas del servicio militar, o bien si quería hacerlo a través de una declaración política con todo lo que eso implicaba. como cumplir una condena en la cárcel, que es lo que finalmente terminé haciendo. Según la definición acotada de ese comité, si estás involucrado en activismo político, entonces no sos pacifista. En el momento en que decís que realizas algún tipo de actividad interpretada como política, entonces no te van a eximir. But definitely the occupation was one of the main reasons that I was refusing. And the moment you say that in the committee, then they won't let you out because it's seen as political. Saar nos explica brevemente cuál es la ventaja de negarse esgrimiendo razones políticas. The advantage of declaring your political refusal to the end of it is also. La ventaja de declarar un rechazo político implicaba ir a la cárcel, lo cual permite tener un impacto mediático distinto y trae el debate de la ocupación al discurso mediático desde otra perspectiva a la sociedad civil. Es decir, hay jóvenes israelíes que están tan horrorizados con lo que pasa en los territorios ocupados que prefieren ir a la cárcel y no formar parte de eso. So horrified by what we're doing in the occupied territories that they would rather sit in prison than be a part of that. Si bien la oposición de Saar a la ocupación militar israelí fue una parte esencial de su argumento de rechazo a enlistarse en el ejército, la joven mantiene una mirada crítica respecto al ejército como institución en su conjunto por muchos motivos. I mean, again, I do think that politically. The most important for me was to talk about the occupation. La ocupación era gran parte de mi argumento de rechazo para servir al ejército. Si bien no era el único, era el esencial. Por un lado, políticamente, creo que era el lugar y momento para hablar de la ocupación y donde el acto de rechazo es más efectivo, genera más impacto. La mayoría de la sociedad israelí dice estar en contra de la ocupación. Bueno, si todos aquellos que se expresan así no sirvieran en el ejército, entonces no habría ocupación. If all of these people would not serve, there would be no occupation. So that's very simple. En esta parte de la entrevista, Saar profundiza sobre las otras razones o motivos que la llevaron a rehusarse a prestar servicio en el ejército. Como feminista, tengo muchas otras críticas al ejército como institución. Por un lado, rechazo cómo funciona la institución en su interior, que es un sistema jerárquico al igual que cualquier otro ejército. La dicotomía que existe entre el rol de hombres y mujeres está muy claro. El hombre debe idealmente ser un soldado combatiente, mientras que la mujer debe ser la secretaria que sirve el café. No importa que haya mujeres combatientes, sino que el estereotipo sigue siendo el mismo, el rol que cada uno cumple en el interior del ejército. Esto por supuesto que afecta a la sociedad civil. Si nuestra sociedad admira a los soldados combatientes como el ideal israelí, ese es entonces el rol del hombre. Y hay un vínculo muy estrecho entre los generales militares y políticos. Terminas tu carrera militar y te convertís en político. Es lo mismo que ocurre en el sector privado. El ejército entonces mide a las personas según patrones de masculinidad. Otro punto importante es el hostigamiento o el acoso. La mayoría de las mujeres será acosada sexualmente de una u otra manera durante el servicio militar, porque es un sistema que así lo permite, las canciones que se cantan, los chistes que se cuentan. In the army you're told that it's okay to tell these kind of sexist jokes because it's, you know, that kind of environment. A Saar le parece importante también dejar en claro su posición en cuanto a servir en el ejército, ya sea dentro de Israel o dentro de los territorios ocupados. Ahora, hay diferentes puestos o posiciones en el ejército, y personalmente creo que no hay una diferencia entre quienes están en un checkpoint y quienes dan café al oficial que da la orden de estar en un checkpoint. Hay, sin embargo, muchos sectores del ejército que no trabajan con la esfera militar, por ejemplo, la parte educativa. Si bien nada de lo que hacen es militar, sí se vincula con la militarización de la sociedad, ya que los soldados ingresan a las escuelas para enseñar a los niños. La verdad es que no estoy para nada de acuerdo con que mi sociedad esté militarizada de esa forma. Saar relató cómo se organizó junto a otros jóvenes para realizar un rechazo colectivo y qué sucedió el día en que debía presentarse en la base militar para comenzar a cumplir sus funciones como soldado. Nos organizamos en grupo quienes queríamos hacer la declaración política en conjunto para así tener más fuerza. Enviamos una carta al primer ministro, al ministro de Defensa y al ministro de Educación, declarando que rechazábamos servir debido a la ocupación, y cada uno además escribió una carta individual. Cuando decís que te vas a poner, debes también presentar esa carta individual al Comité de Objetores de Conciencia. Mi sesión con el comité fue muy absurda. En general demoran 45 minutos y una hora, pero el mío fue de 15 minutos. Empezaron con distintas preguntas y luego me dijeron, ¿estás oponiéndote a la ocupación? Ellos sabían quién era yo. Dije, sí, entre otras cosas. Además, si estás en contra de la violencia, obviamente estás en contra de la ocupación. Y me dijeron entonces que no pasé el comité porque veían mi argumento como político y no como pacifista. La joven activista nos da más detalles del día en el que se presentó en el ejército y su posterior estadía en él. El día que me tenía que presentar para comenzar a cumplir funciones en el ejército, fui acompañada de un grupo de personas y una manifestación apoyando mi decisión de rechazar a servir. Me opuse a cumplir órdenes, ponerme el uniforme y seguir el procedimiento que debía. Y había un juego de policía malo y policía bueno. Un soldado me decía que si me enlistaba me darían la posición que quisiera, que no debería tocar ni un solo arma, mientras que otro al lado me decía que si no me enlistaba iban a mandarme a la cárcel toda mi vida. Finalmente fui sentenciada ese mismo día. Primero pasé una semana en la cárcel, volví a la base militar, volví a ponerme a servir, etcétera. Pasé 2 meses en la cárcel y 3 meses en detención, que es cuando no tienen un lugar en la prisión de mujeres porque es muy pequeña. Es mejor que la prisión, la detención, porque la prisión tiene un régimen estricto. Cuando limpias, cuando comes, tenés que formar filas por horas. En la detención, en cambio, mantienes tu teléfono, por lo menos, y tu propia ropa. So detention doesn't have all that. You also keep your phone in detention. You're in your own clothes in detention. It's much fun. Zahar Bardi, en su afán de profundizar en el tema, nos explica cómo los jóvenes que se rehúsan a servir en el ejército son juzgados por este último. One of the important things is that we're not trialed as refusers. Lo importante es que no son juzgados como oponentes a servir, sino como soldados que se oponen a seguir una orden. Porque soy un soldado desde el momento en el que el día en el que debía presentarme en el ejército ha expirado. Si soy soldado que se opone a ponerse su uniforme y demás. Entonces soy un soldado que se opone a ponerse su uniforme, a seguir reglas y demás. De esa manera somos juzgados. No importa si estás en el país o en el extranjero. Sos soldado desde el día en el que expira tu día de llamamiento al enlistarte en el ejército. Y por esto es que finalmente nos declaran con problemas de salud mentales. El ejército va a seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Y si hay un problema, ese es el tuyo, no del sistema. Es tu propia decisión ver al supervisor médico de salud mental. En mi caso me llevó 5 visitas distintas para demostrar que no estaba mentalmente capaz. Generalmente no es difícil expresar depresión luego de haber pasado 5 meses en la cárcel. Pero una vez adentro, para salir del ejército hay 2 maneras, ya sea por salud mental o incompatibilidad. No sos compatible con el ejército, por ejemplo, las personas drogadictas o personas con antecedentes criminales, personas que el ejército finalmente no quiere. Ahora, desde el 2010 no ha habido grupos rechazando en conjunto como nosotros lo hicimos en el 2009. Lo que sucede es que ya sea rechazan en silencio, callados y por sí solos van a la cárcel, o bien ingresan al ejército y luego intentan salir de algún modo. Por ejemplo, el 12% de los israelíes sale del ejército por cuestiones de salud mental. La activista política también expresó su opinión respecto a quienes pertenecen a una ideología de derecha y también se rehúsan a seguir órdenes en el ejército. I think you need to better separate inside the right-wing refusers. Dentro de los rechazadores de derecha hay muchos casos distintos. La idea de rechazar porque ideológicamente no acordas con algo es una posición determinada. Ahora, la mayoría de los rechazadores de derecha sí se enlistan en el ejército y no tienen ningún problema con el ejército, pero rechazan participar en la evacuación de los asentamientos, por ejemplo. Los rechazadores de izquierda, por su parte, se van a oponer a ocupar, a matar, hasta en checkpoints, mientras que la mayoría de los de derecha no tienen ningún inconveniente en demoler casas palestinas, pero sí la casa de un colono judío. Esta es una diferencia crítica. Finalmente, para culminar la entrevista, la joven nos contó a qué se dedica actualmente y cómo ayuda a quienes se encuentran en una situación similar por la que ella ya pasó. I'm working on studying. I'm studying history and education in the Hebrew University. Actualmente trabajo, estudio historia de educación en la Universidad de Hebrea. Trabajo con American Field Service, trabajo también con New Profile, donde hay un grupo de jóvenes de distintas ciudades en las que nos juntamos para hablar y discutir de una manera crítica acerca del día del llamado para enlistarse. Con otro grupo de personas nos encargamos exactamente del grupo de jóvenes de Jerusalén. Además, trabajo con un portal de consulta para quien quiere salir del ejército. No importa por qué motivo, nosotros no les preguntamos. Ya sean rechazadores políticos o a través del Comité de Objetores de Conciencia, o bien los rechazadores económicos, que son quienes no pueden hacer frente a los costos. Es decir, si debes hacerte cargo de una familia, no puedes ir al ejército, porque únicamente el ejército cubre tus propios costos, y el sueldo es únicamente de 350 shekels mensuales. Muchas personas tienen miedo o no se sienten bien. De esta manera nosotros los asesoramos. They're afraid they won't fit in. They just don't feel like it. Most, I don't know if most, but at least half the people. Siguiendo con el tema, Radio Mukawama se acercó a Tel Aviv para entrevistar a Itamar Shapira, un apellido conocido dentro del mundo activista israelí. El caso de Itamar representa al otro grupo de desertores. Estamos hablando de los que se niegan a servir en las llamadas reservas del ejército, que en Israel y en el caso de los hombres es una obligación hasta los 40 años. Shapira nos cuenta cómo fue su proceso de concientización y percepción de una realidad que fue cambiando a medida que pasaba el tiempo en el que él se encontraba en el ejército. Lo escuchamos. Estamos acá en Tel Aviv con Itamar Shapira, uno de los tantos israelíes que se ha negado a servir en el ejército, en este caso como reservista. Así que bueno, Itamar, gracias por recibirnos. Hola, hola. Y queríamos, bueno, quería preguntarte, como para empezar un poco la entrevista, que, ¿cuál es tu historia? ¿No? Yo he nacido aquí, cerca de Tel Aviv. Ya tengo 32 años. Era muy sionista y todo, llegué al ejército con ganas, ¿no? No con querer estar ahí, hacer lo mejor posible y tal. Y al mismo tiempo también estando contra la ocupación. Yo he ido con mi madre a, no sé, manifestaciones como niño contra Líbano cuando tenía 2 años, cuando mi padre estaba ahí, fui con mi madre a las manifestaciones. O sea, mientras tu papá estaba luchando con el ejército israelí en el Líbano, uh-huh. vos estabas con tu mamá en una manifestación en contra de la guerra. Sí, en contra de la guerra y no en contra del ejército. Claro. Hay que recordar que había una, o que hay todavía en el lo que llamamos la izquierda sionista, este gap, es una diferencia muy grande entre estar contra, por paz y contra la guerra y tal, y no entender en el mismo tiempo que nuestro ejército está generando más y más guerras, y no es algo específicamente de Ariel Sharon o de este general o el otro, sino algo normal en el ejército, pero eso es algo que no sabía. Yo podía estar contra la ocupación y en el favor del ejército, como el ejército que nos da la vida, que por este ejército no tenemos más Auschwitz, no tenemos, así que he ido al ejército con mucha gana, a ser el mejor y todo. ¿Y cómo fue tu cambio? ¿Cuándo empezaste a entender la situación de que el ejército era parte de la ocupación? Al principio estaba yo en Líbano. Fíjate que he ido a los 2 años, he ido a manifestaciones contra la guerra de la ocupación del sur de Líbano. Cuando entré al ejército en 99, era la cosa que más quería, es ir al Líbano, al sur de Líbano, para hacer lo que se hace, ¿no? Si eres combatiente, lo que quieres hacer es estar en la guerra, y la guerra de esos días era Líbano, porque era en medio del proceso de paz, como se llama, de Oslo. De Oslo. Y cuando salimos de ahí, nos han dicho el comandante: no os preocupáis, vamos a tener qué hacer. Vamos a tener trabajo. Y llegó el trabajo, salimos de Líbano en mayo de 2000. Y septiembre de 2000 ya empezó la segunda intifada. Y la segunda intifada yo me he ido a ser comandante de soldados que recién llegado. Recién entré a guerra, digamos, a ocupar los palestinos en mis manos, solo después de 2 años y algo en el ejército. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de parecer, ¿no? Porque cuando empezaste el ejército, empezaste con muchas ganas, como decís vos, de hacer un trabajo y demás, ¿Y después hubo algo que cambió en tu cabeza? ¿Empezaste a entender la ocupación de otra forma? Y bueno, te negaste a volver a participar, digamos, como reservista y demás. ¿Cuál fue tu cambio y cuándo fue tu cambio? Hay muchos puntos. Y uno de los puntos, claro, es ese día que trabajo por primera vez a... Yo entré la primera vez a Zona A para hacer arrestar gente, pero para mí este punto era fuerte, pero ese ha quedado conmigo, esta historia, y así fui, no sé, 8 o 9 veces más entrando a pueblos en medianoche para arrestar gente, tomarles de la casa, derribar gente, casas de familias supuestamente terroristas, sacando las familias de ahí, y con este estaba saliendo del ejército en el último mes, estaba en casa con mi novia mirando la tele, mirando una película tonta. Y ahí quedaba una mujer matando gente para conseguir el amor de no sé qué, de algo de dinero. Y yo estaba diciendo en mi cabeza, pero ¿por qué? ¿Por qué ya ha matado tanta gente? ¿Qué tiene, para qué tiene que vivir? ¿Sabes? ¿Por qué ya estás manchada? Y de repente entendí que posiblemente soy también... el malo, pero no, que empezaba directamente a justificarme porque la política, y empezaba, yo fui a proteger, no he ido a matar a nadie y tenían armas y no sé qué, y poco a poco pensaba más de los niños, que para ellos yo soy el peor de los peores. Yo pensaba de lo peor de los peores mío, que eran los nazis, claro, como niño judío con que toda la familia la han matado en Europa, en Auschwitz y todo. Pensaba, entonces, yo soy el nazi de él. ¿Es posible que yo sea el peor, el nazi? Vamos, para mí el nazi era como decir Satanás. Entendí que para él el peor de los peores soy yo, el ejército israelí en general y yo como él específicamente. Y este entendimiento no me podía dejar. Empezaba a llorar mucho. Todavía pensaba políticamente, no he cambiado en el momento. Pero entendí algo en el corazón, algo de sentimiento que no lo podía dejar. Y entonces, con mis pensamientos de yo como el posible malo y nazi de alguien, y con mi madre, empezó como un... y el otro hermano mío, fuimos 3 hermanos, mi madre y mi primo, todos combatientes, de todos empezando a entender que Israel es la terrorista de verdad, con un gran conflicto adentro de nosotros y todo, y claro, con la sociedad. En ese tiempo no tenía que negar físicamente o ir a decir al ejército que no voy, porque nadie no me llamó. Estaba justo después de los 3 años que he tenido que hacer, y entonces prácticamente tenía que negar solo en 2000 4 creo, o 5 aún, me han llamado y he ido y dije que no voy a ir, 5 era, y me han dejado a ir y no llegar y no ir a la cárcel ni nada, que en reserva no es, y el tío ahí pensaba que todavía soy buen soldado, así que mejor no sacarme directamente al cárcel, y me preguntó qué vas a hacer si hay guerra con Siria. Dije, no sé, creo que Siria es otra cosa, pero y me dijo, vale, entonces vete y hablamos en un año. Y el año que viene, ya que venía, ya era la guerra de Líbano, la segunda guerra de Líbano, 2006. Uh-huh. Ya entonces tenía un poco más de madurez para decir, tampoco a este voy. Y entonces me han puesto ya en la cárcel. Y desde entonces. Porque la violencia ahí no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Bueno, eta jarraian helduko diogu, ba, zero legez, irratzaioaren azken txanpa honetan, ba, boikotari dedikatzen diogu tarteari. Eta iragan astean hitz egin genuen, ba, Iruñako Xabi Jasorekin, Euskal Herria Palestina Zareko kide horrekin, ba, datorren ostiralean, martxoaren bian, ba, Iruñean egitekoa den Noaren kontzertua. Euskal Herria Palestina Zaretik, ba, lanean aritu dira, ba, kontzertu hau ekiditeko. Izan ere, ba, Xabik gure saioan salatu zuen bezala, ba, artista eta kultura zaratago, ba, Noa ekintzaile sutsua da, Israelen politiken aldekoa, eta Irralgo, ba, genozidio politiken ordezkaria eta enbaxadorea da munduan zehar. Palestinatik abiatutako kanpaina horri helduta, horrekin, kanpaina horrekin bat eginik, ba, boikot ekimena jarri dute abian Noaren kontra, eta ekimen horren barruan, ba, saiatu izan dira, ba, beste ekintza askoren artean, ba, mozioa aurkezten Iruñako udalean. Eta bueno, gaurkoan salatu beharrean daukagu, ba, Iruñako udalean ez dela alderdi bakar bat berare, ba, mozio hori aurkezten ausartu denik. Eta bakar bat berare esaten dugunean, ba, hori da hain zuzen esan nahi dugunea. Ez dela alderdi bakar bat berare ausartu dena, ba, Noaren kontzertua gaitzesteko mozioa aurkezten. Bestetik, ba, bueno, salaketa gutuna ere helarazi diote prentzari, eta, bueno, ba, gaurko egunera arte ez dago komunikabide bakar bat berare, ba, gutun hori argitaratu duenik. Beraz, ba, ba, bueno, salatu beharrean dago, salatu beharrean gaude, ba, isiltasun ituna, eta, ba, bueno, Noari egiten zaion onezpena erakundetatik eta prentzatik. Eta hau esan da, ba, bueno, entzuten gaitu zuen guztioi, baten batek entzuten gaitu Nafarro aldetik, eta oro har baten batek asmoa baldin bazeukan kontzertu horretara joateko, ba, entzun dezala gure pasaden asteko irratzaioa, hor rematen baititugu, ba, arrazoi dezente, zendoak eta pisutsuak, ba, Noari boikote egiteko. Eta honen bestez bukatu beharrean gaude. Hauze izan da dena gaurkoz. Datorren astean, gaur 8 zintzo demonio izango gaituzue Alabedi eta Tastaz irrati libreen mikrofonotan, Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Ordura arte, aio. Agur.